crítico que quiere ser y con tanta huelpa que jugó. Hoy tan crítico que quiere ser y con tanta huelpa que jugó. Aunque se disfrace de señor, a mí nunca me podré engañar. Y con tanta vuelta que jugó, hoy tan crítico que quiere ser, y con tanta vuelta que jugó, aunque sea disfrace de señor, a mí nunca me podré.